Dice que era un hippie con una melena hasta la cintura que estaba haciendo autostop y para un automovilista y le digo, oiga, digo, me falta mucho para el león. Digo, al rabo, bandarra, al rabo. Dice que es un tío que iba por la calle con un pato debajo del brazo. Lo encuentra un amigo y le digo, ¿dónde vas con este cerdo? Digo, no, ¿veus que es un pato? Digo, no, no, dice, estoy hablando con el pato, mamá, de tan rayo. Se encuentran dos amigos, yo le digo al otro, de un nano, le digo, fas mala cara, digo, y tú de unido también. Digo, es que estoy pasando un trago, digo, ¿qué pasa? Mira, digo, hace una temporada, digo, yo no sé si serán los nervios o qué, que llego a mi casa cansado de todo el día de trabajar, me acuesto y empiezo a soñar. Digo, en sueño se me presenta un tío en bicicleta y en diutito, capa igualada. Digo, yo siguiéndolo capa igualada, digo, nos hacemos los brooks. Digo, y a la que llegamos a Castillo Lee que podría descansar, me sonó el despertador, cap a treballar una altra vegada. Digo, estic rebentato. Dice el otro, digo, mira, digo, a mí me pasa un caso similar, digo, con sueño distinto, por eso, digo, también cansado, llego a mi casa, me acuesto y empiezo a soñar. Digo, en sueño se me presenta la Bárbara Rey en la cama, digo, unos revolcones mortales, ¿no? Digo, y a la hora de la verdad me sonó el despertador, cap a treballar, una otra vegada. Digo, oye, digo, nos lo tendríamos que hacer mirar esto, enano. Digo, yo creo que sí. Total, que se despiden y al cabo de dos meses trobo una otra vegada, digo, ¿cómo va eso, noi? Digo, no hi ha res a fer, tu. El tio de la bicicleta, tio, capa igualada. Digo, i a ti, què tal te va? Diu, l'altre dia va ser massa. Diu, la Bàrbara Rey i la Rocío Durca, les dos en la cama. Diu, coi, nano, me podías haber llamado. Diu, con, diu, ja te llamé, me dijeron que estaves igualada, chaval.